yo de más. Yo sé que estás ahí y lo que más querría es encontrarte. Y con la brisa parece caricias.